1986, calle de Mesones, en Granada. Un viejo palacio hace las funciones de sede de la Diputación Provincial. Todo empezó cuando se comenzaron a efectuar las obras de acondicionamiento del lugar para su uso administrativo. Los obreros denunciaron extraños hechos. Posteriormente, los trabajadores del palacio también hablaron de aparatos que funcionaban solos, ruidos enigmáticos, luces nocturnas que parecían recorrer los pasillos. Meses después de que todo empezara, un equipo de investigadores se hizo cargo del estudio del caso. Las autoridades aprobaron las pesquisas y las facilitaron. Era necesario acabar con una serie de sucesos que comenzaban a inquietar y a molestar a los trabajadores. Fue el vicepresidente de la Diputación, José Luis Medina, quien autorizó la investigación. De la misma se encargó el Grupo Omega, un equipo de trabajo liderado por el estudioso andaluz Rafael Casares. Accedió a todos los testigos y recibió permiso oficial para permanecer a cualquier hora y en cualquier estancia. Él mismo, junto a sus colaboradores, pudo confirmar la existencia de fenómenos extraños. Ruidos, golpes, extrañas presencias. Además, el equipo de trabajo recogió de forma sistemática todos los relatos de los testigos. ¿Quién más, quién menos? Tenía algo que contar. Uno de los que confesó haber presenciado hechos extraños fue el propio jefe de mantenimiento del Palacio de la Diputación, José María Moya. Su testimonio se encuentra reflejado en el expediente del caso. Este es parte de su relato, que textualmente dice así: me encontraba en la recepción, cuando de repente apareció una luz rodeada de un aura luminosa. Se situó sobre mí. Intenté levantarme, pero no pude. Aquello me lo impedía. Cuando por fin pude hacerlo, la luz desapareció. Salí de allí y no pude volver en toda la noche. Y es que testimonios como este se recogieron a decenas. Una de las investigaciones que realizó el equipo de trabajo llegó a conclusiones sorprendentes. Allí dentro pasaba algo. Lo analizaron todo. Analizaron, por ejemplo, las plantas de las jardineras. Descubrieron que se producía algo extraño. Detectaron un fenómeno conocido como fitopsiquismo, es decir, las plantas de la Diputación sufrían un anormal proceso de fotosíntesis a la inversa. Desprendían oxígeno en vez de asimilarlo. Aquello no demostraba nada, pero ponía sobre la mesa la evidencia de que en el ambiente había algo verdaderamente misterioso y mágico. El Grupo Omega captó durante las noches de investigación varias psicofonías. Eran extraordinariamente largas. En ellas se escuchaba una voz quejicosa pidiendo ayuda al tiempo que emitía amenazas a quienes se encontraban allí. Los análisis informáticos de las grabaciones dejaron al descubierto que las voces captadas presentaban un registro plano que era imposible imitar mediante cuerdas vocales humanas. Además, los investigadores encontraron en el sótano del edificio un inesperado cementerio. Había gran cantidad de huesos humanos. Eran los cadáveres. Cadáveres que pertenecían a niñas emparedadas. Más que a un poltergeist, el episodio apuntaba al clásico encantamiento. No parecía el fenómeno estar asociado a una persona en concreto. Era el lugar lo que provocaba todo aquello. Los hechos fueron cesando poco a poco, sin embargo, cuando lo hicieron, el inmueble ya había sido abandonado. Los trabajadores no pudieron continuar trabajando allí acompañados de toda aquella fenomenología paranormal. Los sucesos fueron verídicos, tal y como certifica el expediente del caso. Sin embargo, no pudo llegarse hasta el final. Y es que a partir de un momento determinado, las autoridades impidieron a los investigadores seguir trabajando. Nunca explicaron las razones para tomar aquella decisión.